A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes del departamento de Cundinamarca. Hoy nuestro invitado especial, nuestros compañeros de La Voz del Agua, del municipio de Cogua. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Saludamos a todos los compañeros de Recorriendo Cundinamarca y a don Darío Sabogal junto con Víctor Manuel en este especial de Cogua Cundinamarca desde los estudios de La Voz del Agua en nuestro municipio. En la sabana, La Voz del Agua. Cogua fue fundada el 23 de agosto de 1604 por Lorenzo de Terronés. El distinguido académico e historiador Roberto Velandia, en su enciclopedia de Cundinamarca, dice: por 1553 era doctrinero de Cogua, Nemocón, Neuce y Zipaquirá, Fray Lucas de Osuna. Confirman y aclaran la anterior versión de los datos existentes en la alcaldía así. En octubre de 1593, el oidor Miguel de Ibarra visitó los repartimientos de Cogua, Nemesa y Pesa, a cuyos indios les adjudicó estos sitios de tierra del resguardo de 15 caullas en cuadro. El traslado de estos tres repartimientos al nuevo Zipaquirá, según el decreto de 1560 del oidor Luis Enríquez, no se cumplió. Por lo que en agosto de 1604, al visitar tales primitivos asientos, el oidor Lorenzo de Terrones reunió en Cogua a los indios de Nemesa y Pesa, formando un solo pueblo, en el cual mandó a construir iglesia por comisión de la Real Audiencia. Coincidencialmente, uno de los días del mes de agosto de 1604 es el que se infiere como la fundación oficial de Cogua. En Cogua tenemos gente especial, gente hermosa, y hoy queremos escuchar a don Aristides Rodríguez, un hombre de nuestro pueblo que vivió los grandes cambios que ha sufrido y ha vivido nuestra comunidad. Se presenta para todos ustedes Aristides Rodríguez. Me presento, me llamo Aristides Rodríguez Duarte, nacido en Cogua, Cundinamarca, en 1935, 9 de noviembre, a lo cual conozco toda mi región y todo lo que era antes de haberse represa el Neusa, antes de estar campos deportivos como fue mi pueblo, que ahora hace unas 5 o 8 casitas. Hace el año 70 se iniciaron las redes eléctricas para las veredas. Antes no teníamos. Se cocinaba con leña y no había tanto costo porque ni había televisión, ni había celulares, ni había nada de eso. Entonces la gente, eso se alumbraba uno con mechos, con espermas, con petróleo, con todas esas cosas. ¿Qué historias contaban? La historia de nuestros antepasados, como la guerra de los mil días y todo eso. Que mucha gente, amigos míos que murieron por ahí hace unos 40 años, como un señor Hipólito Lamprea nos contaba la historia, que ha estado a órdenes del general Bolívar. Y él nos enseñaba a tocar el himno nacional en una hoja, allí en aquel sitio, viniendo de Zipaquirá para acá, que es la entrada para Rodamontal. Todo eso, y ese, por esa loma, por ahí se transitaba, eso no era pavimentado, por ahí se transitaba la gente a Zipaquirá a llevar toda la comida que producía desde el Neusa, toda la comida, cebolla, papa, trigo, se sembraba mucho trigo. Se hacían arepas del mismo trigo que se cosechaba. ¿Cómo hacían para enamorar a las muchachas? Hasta que tuvieron su razón. Mientras no tuvieron los 21 años, no lo dejaban casar, ni a la muchacha. Y primero tenía que aprender a enyugar una yente bueyes, a cargar una carga de trigo o lo que fuera en una mula o yegua. ¿Pero se le llevaba serenata, se le hacía visitica en la sala o cómo era? No permitían los abuelos, a veces era casi escondidas todo. Y de ahí principió como desvalorizar, a perder valores, porque ya los de hoy no piden permiso. Si soy mayor ya tengo derecho a la vida, tengo que hacer muchas cosas. En esa época era muy delicado, porque si uno cometía un error con la vecina o el vecino, principiaron las dos familias a disgustar y a hacer guerra. Y eso era un peligro terrible. Delicado. Y lo mandaron a la cárcel a veces. Fiestas se celebraban, la Nochebuena se hacía del 24 a las 3 de la tarde, se venían procesiones, por ejemplo de Quebrada Honda, traían a San José, al niño en una burrita, una señorita y con un niño, y pólvora y globos y fiestas, y duraba hasta 3 días en fiestas, y todo el mundo se mantenía con chicha. Arepas, sí, dura 3 días. Y ¿pero había peleas? Pues muy poco, siempre escándalo, siempre el borracho cambia mucho sus términos. El borracho, después de borracho, pero en esa época era por ahí un mangazo, se le rajaban la cabeza para ir a palo. Pero no pasaba así de tiempo porque la gente no se agravaba, al otro se volvían a ser amigos y no había todas esas. Pues yo estudié en 1942 hasta el 44 en Quebrada Honda. Y el curso más adelantado era tercer año de primaria. Nomás. ¿Habían cuadernos? No, pizarra. Un solo cuaderno le daban a uno cuando ya estaba en tercer año, que tenía el mapa de Cundinamarca total y las tablas de multiplicar, nomás. El resto era una pizarra que por un lado eran líneas y por el otro lado era limpio. Por un lado las líneas era para hacer la geografía, historia, eso. Y la historia sagrada, la historia patria, la geografía y todo eso era memoria, había que aprender, le copiaban uno el tablero y había que aprender de memoria. Y para ir a los exámenes tocaba decirlo sin, y si no la profesora estaba con la gérula y le daba. El entierro sí era pomposo, porque eso la gente mataba hasta una res, dos chivas, y cerveza y todo eso. O sea que los que estaban de luto tenían que atender a todos exacto, los que llegaban. Exacto, a veces eso era cuando eran pues, para muertos, gente acomodada, eso era piquete, caldo, tinto, y res, y hasta aguardiente y rastreo le daban. Moría una persona, apenas venían, ponían la cuenta, llevaban la caja. En ese tiempo, pues en Paramualto no había carro para llevar caja ni había carretera. Era en una ranga, amarraban el cajón y allá no había esas andas que le ponen ni con manijales de eso, sino era amárrenlo ahí en unas varas y échenlo. En dos varas, amarraban la caja con rejos y ahí cada uno cargue un rato. Y donde cuando era bien lejos, donde había chichería, ahí paraban, ponían el muerto ahí, tomaban chicha y otro jalón hasta que llegaron aquí, pero nadie, como no había servicio de transporte. Sí, la celebraban, eso no era para tanta cosa. Lo mismo cuando se murió una persona de escasos recursos, los municipios no tenían cómo dar porque no había presupuestos. Y a veces, si no había cómo regalar el cajón, los bajaban en hojas de chirco, en hierbas, envolvían el muerto y así. ¿Pero había un sitio, un cementerio o sí, podían buscar algún lugar? No, el cementerio siempre. ¿Y ¿Politiqueros? Politiqueros. ¿Sí? Había gente que por política se agarraban, se odiaban. Entre sí se odiaban, y esa política existió tan dura hasta cuando llegó el general Rojas Pinilla a la presidencia, que apagó un poco la violencia. Eso fue así. Política. Ser liberal, eso le gustaba la pasión. Si era conservador, mandaba el Partido Liberal, odiar a los conservadores. Si mandaba a los conservadores, el Partido Conservador, odiar a los liberales. Y entonces aquí, pues, la política fue entre Zipaquirá y Cuba. No se podían ver a veces porque los días ya venían a fiestas aquí y a pelear. Y los de aquí lo mismo, entonces los de allá también le cogían bronca. Uno tocaba una época tan delicada que tocaba ir a hacer el mercadito, como aquí no había mercadeo. Entonces tocaba ir a hacer el mercadito temprano y parta, si no principiaban por la tarde las peleas, porque había por lo menos 5 chicherías en Zipaquirá. Ya hartos, algunos peleaban, borrachos y algunos desordenados. Yo me casé en 1959, y en esa época, por ahí como en el 55, fue cuando salió Radio Sutatensa, que era con una pila como de una arroba, y eso no era si oía sin más noticias. Noticias se oían, y música en la iglesia por Radio Sutatensa, villancicos y todas esas cosas. Y los tolimenses, que fue cuando empezaron a salir el año 48 y 50, que fue cuando Emeterio y Felipe salieron a la luz, que yo fui a Girardot a unas fiestas, yo por conocerlos fui allá y me acordé de tantos cuentos bravos que había. Compadre, es que usted y le pasan aventuras, ¿no? Oiga, qué barbaridad, no le... Comentábamos allí con los compadres de las cámaras. Ah, sí. Que usted ahora que está aquí en Caracas, que hay tan buenos cirujanos. Sí. ¿Qué quiere? ¿Que me mande tirar o qué? No, que se haga arreglar la nariz. ¿Qué tiene usted con mi nariz? Dice que aquí hay uno que se parece a yo, y así pintoso como yo. Ay, ¿verdad? Sí. Me dicen que aquí en Caracas, en operaciones de nariz, hay casos muy sonados. Ah, sí, muy sonado, sí. Sí, señor. Sí, bastante sonado. Muy sonado, sí. Déjeme mis narices quietas, compadre. Pues sí, compadre Felipe, que sabroso por aquí viajar, ¿no? Sabroso venir a visitarlos por aquí. Ah, hay que venir más seguido, oigan. Le iba a contar, compadre Felipe, que el primer muerto que hubo en la historia antes de nuestro Señor Jesucristo... El primer muerto que hubo en la historia fue con una motocicleta. ¡Es el mentiroso! El primer muerto que hubo en la historia antes de nuestro Señor Jesucristo fue con una motocicleta. ¡Y eso es un invento moderno! ¿Cómo va a decir usted que en la época de mi Señor Jesucristo había motocicleta? ¡No, oiga! Y luego usted no ha oído y no ha leído... ¿Qué? ...que David mató a Goliat con una onda. Ay, eso es que falta de ignorancia, la no, tuya. No, se ve que usted es muy rezandero, ¿no? Porque se sabe toda la historia sagrada, ¿no? No, hijo, sí, yo no me da pena, yo soy muy católico. Así me gusta. Yo me quito los pantalones y quedan arrodillados ellos solos. Así de rezandero, bueno, usted. Bueno, muy bien hecho eso, compadre. Sí, compadre. En la vida hay que creer en mi Dios, compadre. Mire, ya ve, pero ¿cuánto hacía que usted no venía por aquí? Fíjese usted. Pues hacía bastante, sí. Ah, oiga, y esas autopistas que hay aquí tan machas, ¿no? Oiga. Bonito. Ay, buen primor, esos que andan también muy chuzados. Cuando veníamos del aeropuerto, cuando veníamos del aeropuerto, un señor que venía en el puesto de atrás del carro me dijo, don Emetario, usted que es amigo del señor que va manejando, dígale que ande más despacio. Sí, más despacito, usted sí. Usted que es amigo del que va manejando, dígale que ande más despacio. Le dije, no, yo no despierto a ese hombre. Venía dormido. Qué peligro, ¿no, compadre? Es que antes está usted vivo, compadre. Antes, yo estoy viviendo, ¿verdad? De porfiado. Ya ve, fíjese, compadre. Pero bueno, ahí va, ¿no? Siempre es que usted, compadre, se defiende, ¿no es cierto? Pues, compadre Galicia, ahí vamos. Bueno, ¿y qué nos vamos a cantar ahora? Dígame usted, a ver, ¿ah, de cuando estábamos jóvenes? Ay, hace mucho tiempo ya, compadre. Ahora es bastante. ¿Usted todavía se acuerda cuando era muchacho? Todavía. Pues entonces, yo también tuve 20 años, compadre. Así hemos llegado a esta grata conversación, dejando muchas cosas en el tintero con don Aristides. Cogua es un municipio donde la gente es de principios, de valores, pero sobre todo cálida, como don Aristides. Seguimos en este especial de Cogua. Hay un manantial de vida en tu radio. Es La Voz del Agua. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. A través de las 25 más importantes emisoras del departamento de Cundinamarca, aquí está nuestros compañeros de La Voz del Agua, desde Cogua. Estamos entrando a la oficina del doctor William Forero, personero de nuestro municipio, de donde alcanzamos a ver el parque principal y su catedral. Allí el sonido de las campanas. Pero es hermoso ver desde el balcón de la oficina a nuestra gente. La gente de nuestro municipio, gente sencilla, trabajadora, pero sobre todo gente que quiere salir adelante. Y una de las cosas que siempre hemos valorado es el interés de la personería por su gente. Sí, pues de verdad que un saludo muy especial a usted, pastor, por esta entrevista a 88.5. que hacen el día de hoy aquí en la personería municipal de Cogua, Cundinamarca. Es muy grato por lo que usted dice, pastor, al ver nuestro parque principal, al ver todas nuestras calles, y más que en este momento se está haciendo un plan tan lindo en nuestro municipio de embellecimiento a las fachadas de las casas. Se ve uno las congregaciones de la comunidad de nuestro municipio trabajando en familia, haciendo sus pintadas de sus fachadas, de sus ventanas. Qué bonito y qué importante, y pues eso es lo que llama la armonía y la unión de nuestra comunidad coguana. En ese sentido, como lo dice usted, pastor, lo primero es el ser humano, es nuestra comunidad. Es por eso que la personalidad municipal hemos estado haciendo un trabajo bastante importante durante estos 10, 11 meses que estamos cumpliendo desde el 1 de marzo, ese trabajo importante por el respeto por la comunidad, el respeto por el ser humano y sobre todo algo que no se le vulneren sus derechos, pastor, a estas personas. Dentro de lo que se puede percibir, la juventud andando en familia y allí, a lo mejor en esta época de vacaciones, me llama mucho la atención ver cómo la personería se ha preocupado por los jóvenes, esas campañas de no violencia, de no matoneo, de establecer los derechos humanos han sido un esfuerzo mancomunado y la personería ha estado ahí presente. Sí, pastor, pues ha sido bastante importante lo que usted acaba de dar mención, pastor, la preocupación de la personería municipal y sobre todo del Comité de Defensa de Derechos Humanos, que hago parte como presidente, y usted, pastor, también la Iglesia Católica y la Iglesia también, los creos religiosos que también hacen parte de este gran comité en nuestro municipio de Cogua. hemos estado bastante preocupados por los brotes, por algunos focos que hay en nuestro municipio, de pronto de consumo y expendio de alucinógenos, como también el consumo de alcoholismo, también violencia escolar, como el matoneo, violencia intrafamiliar. Es por eso que, Pastor, con la unión de todos, y agradecerle a los rectores, directores de las 10 instituciones educativas de nuestro municipio de Cogua, tanto las 5 públicas como las 5 privadas, que hicimos en el año 2012 un trabajo bastante importante por cada una de las instituciones, haciendo esta gran campaña, haciendo esta prevención de las adicciones en nuestro municipio. Es por eso que nos acompañó una fundación también, que es Colombia Sin Drogas, muy conocida a nivel de Cundinamarca, y nos acompañaron en estas charlas, en esta sensibilización a los muchachos de todos los grados, donde estas capacitaciones, pienso, fueron bien recibidas. Los muchachos se preocuparon por esta situación, se les dejó a carta abierta de las consecuencias que puede llegar un ser humano por el consumo de las adicciones, de la drogadicción, del alcoholismo mismo. Y es por eso, Pastor, que nos sentimos tranquilos de esta prevención. En este año 2013 ya estamos haciendo un cronograma bastante importante, Pastor, para iniciar con este gran proceso de este cronograma, y apenas inicien a finales de este mes de enero la actividad de las instituciones educativas de nuestro municipio de Cogua, tanto las públicas como las privadas, estaremos atentos a estas charlas de prevención de adicciones y algo también de embarazos a primera edad. Es una cosa que también hemos tenido con otra fundación, que es Vida Digna. Entonces, esto me parece importante, esta gran preocupación. Y algo adicional, Pastor, que pues que trabajamos el año pasado y que se pudo dar cuenta aquí, la comunidad del municipio de Cogua, masivamente con las instituciones educativas, con todas las autoridades del municipio, eclesiásticas, civiles, militares, fue la gran celebración que dimos en el mes de septiembre, de la celebración, o no la celebración, porque es que decimos que la celebración no, es la conmemoración de los derechos humanos de nuestro municipio de Cogua, y algo, el respeto por la vida. Y es por eso que ese gran compromiso encajó en esta visita que hicimos por las instituciones educativas. Ese gran trabajo que hicimos de sensibilización, de prevención, fue plasmado aquí en el desfile que se desarrolló desde el Colegio Departamental Las Villas hacia nuestra concha acústica por todas las vías y calles de nuestro municipio de Cogua, con la banda marcial, con las autoridades del municipio, en cabeza del señor alcalde, en cabeza de la administración municipal, haciendo ese respeto por la vida. Y algo bonito, que cada colegio pudo representar un símbolo o una problemática que se presenta. Cada institución se le dotó de un pendón que decía, como ejemplo, una institución educativa no al alcoholismo, no a la drogadicción, no a la violencia familiar, no a la violencia escolar. Bueno, temas como estos que son diarios en nuestra vida, y que fue importante resaltar eso en este trabajo que se hizo en la concha acústica, y sensibilizar a los muchachos, sensibilizar a la comunidad, a los padres de familia, a todo el mundo. Yo pienso que tenemos que sensibilizar esto, y el respeto por la vida y el respeto por nuestros derechos humanos, Pastor. Estamos con un orgullo sano. Saber que en nuestro municipio los índices de violencia han ido disminuyendo, y lamentablemente cuando uno escucha que en otros municipios se ha incrementado debido a unas festividades, que por lo menos en Cogua ya el enfoque de bazares, de fiestas, de tomatrago, todo eso ha ido siendo reeducada la gente, a tal punto que ahora hacemos eventos mucho más culturales, mucho más participativos y mucho más profundos. Sí, Pastor, esos índices que han venido disminuyendo, gracias a Dios, y a la misma entendimiento, la misma socialización de la misma comunidad, el mismo fortalecimiento que ha tenido la misma por parte de la comunidad, han venido disminuyendo. Pero, Pastor, pues esa gran preocupación, lo que usted dice, en las festividades, Cogua pues se ha caracterizado por hacer una realización de fiestas, pero en la parte cultural, por decir algo, en los cumpleaños de Cogua, que es una semana cultural, se puede decir, que es la semana del 23 de agosto, la celebración en los cumpleaños del municipio de Cogua. En ese marco se ha desarrollado algo cultural, Entonces eso evita el consumo de alcoholismo, el consumo de alucinógenos, evita la violencia intrafamiliar, porque eso conlleva la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, bueno, a todas estas consecuencias que lleva el alcohol y la drogadicción. Entonces ha venido disminuyendo, y pues eso es el gran encanto que pues tiene nuestro municipio de Cogua en la parte cultural. Y adicionalmente son muchos los trabajos que se han podido también realizar de esas festividades. Ya no hay muchos, anteriormente se hacía mucha fiesta, mucho bazar en la parte urbana. Se ha venido controlando esto con las autoridades del municipio, la misma Policía Nacional estaba muy atento en un trabajo que me parece que hay que resaltarlo, pastor, que aquí es de trabajo de la mano de todos, todos somos autoridad, y es un trabajo de la personalidad municipal, un trabajo de la comisaría de familia, un trabajo del comandante de policía o la policía de nuestro municipio de Cogua, la defensa civil, los frentes de seguridad, las de acción comunal. Bueno, es un trabajo íntegro y todos preocupados por la seguridad y por el bienestar de nuestra comunidad, pastor. Lo que vemos es que sí hay espacios recreativos, sí hay espacios de disfrute, pero todo muy sanamente. Sí, eso sí, se realizan los diferentes justas deportivas, por ejemplo, la semana, otro evento importante en nuestro municipio, que hay espacios deportivos ya no hablemos culturales, sino deportivos, es las justas comunales, de todas las veredas, donde vienen a participar todos los equipos aquí en nuestro complejo deportivo, y de pronto que también se han descentralizado por algunos sectores, algunos centros poblados de competencias de las diferentes modalidades de deporte. Eso también es muy sano y muy, pues, para, ha servido mucho para nuestra juventud y también ha servido mucho para nuestra comunidad del municipio de Cogua, pastor. Definitivamente la personería, con su énfasis de respeto a los derechos humanos y su trabajo durante este año. Nos saludamos de una manera especial a todos los municipios que se integran a esta red de emisoras comunitarias. Y ya para despedirnos, ¿qué nos espera en este año a través del trabajo de la personería? No, pues seguir trabajando incansablemente. Pues cuando uno inicia, pues, pastor, es donde, como dice, empieza a organizar la casa o la oficina. Pero veo, pastor, que es un trabajo bastante importante que la personería puede hacer y puede aportar. Estamos en ese trabajo. Y algo, pastor, que no quiero dejar de lado, de un trabajo también muy espectacular que hicimos en el mes de octubre, noviembre y diciembre, sobre todo, pastor, que existen necesidades y familias vulnerables en muchas situaciones, en la parte, por decir algo, de pobreza absoluta. Nos hemos dado la personalidad municipal de llegar a estos hogares, o madres, cabeza de familia con 4, con 5 niños, en condiciones indignas, y si poder decirlo así, pastor, sin un mercado, sin algo que comer. Y hemos logrado, con la ayuda de unas personas que hemos tenido un acercamiento con personas de pronto en la parte comercial, amigos, de poder que nos donen mercados, que nos donen ropas, que nos donen algunas camas, bueno, diferentes cosas para llevarle a estas personas. Y lo hicimos, pastor, en diciembre. Por eso me siento satisfecho de este servicio que pudimos lograr en el mes de diciembre, y ver una carita feliz de un niño. De ese gran logro, de ese regalito, de ese vestuario, bueno, de todas las cosas, pastor, lo pudimos percibir. Y pues este año, pastor, vamos a seguir incansablemente trabajando aquí por el respeto de nuestros derechos humanos, por el respeto a la vida, en defensa de la sociedad, todo, pastor. Y pues yo también quiero, pues, convocar a los amigos de todos los municipios, los personeros, de vecinos, que también tenemos un gran apatía, pues, aquí con nuestro municipio, como es el personero de Zipaquirá, como el personero de Cajicá, el personero de Chía, el personero de Sopó, bueno, todos los personeros de la Sabana Centro, estamos haciendo un trabajo bastante importante. Algo que se nos avecina es el próximo 18 de enero, un trabajo con la Dirección General de la CAR, en la parte ambiental, de los problemas ambientales que podamos tener, que es ahorita importante para tratar el tema en el departamento y a nivel nacional. Entonces vamos a trabajar en una mesa de trabajo que vamos a tener los personeros de toda esta zona, para proteger y sobre todo algo, el medio ambiente, como Cogua productora de agua, pastor. Bueno, nos tenemos que despedir y salimos de la oficina del doctor William Forero con una expectativa muy grande de esperanza, de fe, de confianza y de saber que hay personas en nuestro municipio que están interesados en la mejor calidad de vida de nuestros habitantes. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desde Cogua, la voz del agua, informando para Cundinamarca. Acompáñenos en esta visita que vamos a hacer a nuestra campeona, Xiomara Guerrero. Estamos llegando a su casa, una hermosa casa en un lugar muy campestre, rodeado de estos bellos animales, los perros, y estamos convencidos que va a ser muy agradable conocer un poco más de lo que nosotros hemos llamado la noticia del 2012, la medalla de plata en los Panamericanos y la medalla de oro en los Sudamericanos con nuestra campeona Xiomara Guerrero. La voz del agua. Y queremos a todos los oyentes de La Voz del Agua en el municipio de Cogua, pues presentarle a este ejemplo, a pesar de su juventud, un ejemplo de responsabilidad, de constancia. Xiomara, estamos en su casa y vemos que tienes una familia grande. Cuéntenos algo de su familia. Bueno, pues mi familia está conformada por mi mamá, mi papá, que ellos siempre están muy pendientes de mí, apoyándome en cuanto al deporte. Mis 5 hermanos, que también siempre están muy pendientes cuando pueden, van a las carreras. Y ya las mascotas. Sí, cuando entramos aquí habían varias mascotas. Venía yo acompañado aquí y salió corriendo, me tocó a mí defenderlo. Sí, pues hay bastante mascotas, ya que mi hermana Jenny Guerrero, ella estudia medicina veterinaria, entonces le gusta mucho los animales, cuidarlos y protegerlos de todo. Pues siempre fui como muy activa, me gustaba mucho correr, montar en bicicleta, mantenía en el piso a cada rato. Me gustaba estar en el barro, jugar, explorar, cocinar con barro, cosas muy, muy interesantes. ¿Siempre has vivido en este sector de Cogua? Sí, pues hubo un tiempo, pero cuando era muy pequeña, que viví en la granja y ya luego, como después de 2 años, mi papá construyó esta casa, entonces ya nos pasamos a vivir acá. Paisaje hermosísimo como son los paisajes de nuestro bello municipio. ¿Cómo es la relación en el colegio, ya cuando empiezas a hacer deporte y te haces notar? ¿Hubo algún cambio o la gente cómo percibió que ya eras una deportista de élite? Pues cuando empecé a hacer deporte ya estaba en grado 11, entonces ya tenía como mi grupito de amigas. Y ellas eran muy chéveres, siempre me preguntaban cómo me iba. Casi siempre, pues como era mi primer año, llegaba con moretones, raspones. Y pues a ellas, algunas me decían que no practicara eso, que cómo me volvía. Otras sí me apoyaban y me decían que no, que muy chévere y que ojalá saliera adelante y me fuera muy bien. Cuando viajas y tienes que salir no solamente del municipio, sino de Colombia, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ha sido muy chévere, pues mi primer viaje fue a México y fue muy chévere, viajé con varios deportistas de la Selección Colombia y es muy interesante conocer otras culturas, ver cómo se comportan en otros países y darnos cuenta que nuestro país, aparte de tener guerra y todo eso, es un país muy chévere en cuanto a la naturaleza, a las personas, cómo son, cómo tratan a los extranjeros. ¿Y en México te picaste en la comida? Sí, sí, era inevitable, casi toda la comida traía picante, chile, traía todo eso, pero muy chévere. Cuando estás en una competencia, ¿qué sientes? Pues casi siempre trato de pensar positivamente, de concentrarme en mi carrera y no en la de ellos, de pensar que no debo compararme con ellos, sino dar lo mejor de mí. Yo sé que tengo las capacidades, sé que he entrenado y sé que puedo ganar. ¿Qué piensas de todas esas personas con las que has competido? ¿Queda algún recuerdo? Claro, en muchas carreras han sido muy complicadas porque o porque no he rendido lo suficiente o porque he tenido fallas mecánicas, no se han podido dar las cosas o al final se dan, pero hay que luchar muchísimo la carrera para que se logre el objetivo. Entonces tuve una carrera de la Copa Colombia en Medellín que fue muy complicada, era la que decidía qué niña iba a ir a representar a Colombia el campeonato panamericano. Yo iba primera con bastante tiempo de diferencia, pero me pinché, entonces fue muy difícil hasta que corría la zona de mecánica, ya después me pasaron dos niñas, ya iba tercera y la que iba primera era la que con la que estaba compitiendo para ver cuál iba. Entonces en ningún momento pensé negativamente, sino siempre pensé que yo las podía alcanzar, que tenía un buen equipo, que cuando llegara ya me iban a tener ya lista mi rueda. Y así fue, llegué, me tenían lista mi rueda, arranqué con toda la energía del mundo, ya eran los últimos kilómetros y sabía que tenía que dar lo mejor de mí. Entonces pude sobrepasar esas niñas y ganar satisfactoriamente. En esa carrera específicamente, cuando ocurre un incidente de esos, ¿cuánto tiempo se puede perder? Pues depende qué tan lejos suceda el incidente, si casi siempre uno se pincha o revienta cadenilla, pueden pasar muchas cosas. Más o menos yo perdí 4 minutos, entonces fue muy rápido, gracias a Dios mi equipo estaba muy pendiente, ya había avisado a otra persona para que les dijera, porque este cambio solo se puede hacer en la zona de mecánica o si no uno es descalificado. Llegué muy rápido y fue muy eficiente mi equipo y me supieron ayudar. O sea que tenías 20 minutos para recuperar los 4. No, eran más o menos, una pista consta más o menos de 18 a 20 minutos. La verdad no me acuerdo cuánto tenía esa pista, pero ya era la última vuelta, así que era ahí darle con todo o perder mi cupo a México. En México, ¿cuántos competidores había? Habían aproximadamente 18 niñas de toda América. O sea, de Venezuela, Perú, Ecuador, bueno, ahí está. Estados Unidos, Canadá, Chile. Obviamente que con el resultado decimos, tenemos un buen nivel. Pero tú que estás allá y ves las bicicletas, ves los equipos que están allí, ves los recursos, ¿sí tenemos ese nivel? Pues lo más complicado de todo es llegar y no saber con quién estás compitiendo. Por lo menos acá en la Copa Colombia uno dice, ya he competido con ellas. Allá tú no sabes a qué te vas a enfrentar. Uno ve bicicletas, mejor dicho, buenísimas. Pues yo contaba con una buena bicicleta que mi patrocinio me había prestado para esa carrera. Pues lamentablemente no tengo una bicicleta mía porque tenía una, pero era muy buena, pero me la robaron acá en Cogua. Entonces no cuento con una bicicleta en este momento, simplemente la que me presta mi equipo. Entonces hace falta de que tengamos como, nos apropiemos de nuestras cosas, valoremos eso, y yo valoro lo que tengo y pues ya vendrán muchas cosas más y yo sé que próximamente podré tener mi propia bicicleta. ¿Cuánto puede valer una bicicleta profesional? Aproximadamente 9, 10 millones. ¿En Argentina hubo alguna experiencia que le marcó diferente a la de México? Sí, claro. En México arranqué durísimo, pero a los 10 segundos ya iba séptima. O sea, era un nivel bastante alto, bastante complicado, pero pues ya cuando llegué a la zona de meta, en mi primera vuelta iba cuarta y todo Colombia, todos los que estaban allá en Colombia supieron animarme y me dieron mucha energía para arrancar mucho más duro y hacer el mejor tiempo de toda la categoría en la segunda vuelta. Entonces, bien, Argentina. En Argentina arranqué de salida y desde ahí me fui, entonces fue totalmente diferente. Pues me tocaba mantener un paso para no dejarme alcanzar, pero igual fue muy diferente a México. Así como en otros deportes hay países que se especializan en este momento, Jamaica es muy fuerte en atletismo, de pista, en ciclomontañismo, ¿qué país es fuerte? Ahora nosotros también en patinaje nos convertimos en una potencia, pero en ciclomontañismo, ¿cómo estamos? Pues a nivel mundial no estamos muy bien ubicados porque no competimos a nivel mundial, casi siempre competimos a nivel nacional, a nivel panamericano, pero si la gente nos apoyara y nos ayudara a ir a competir las válidas de la Copa Mundo, que son creo que 7, uno se estaría probando y mirando cómo está, digamos, con Suiza, con Canadá, con Sudáfrica, que son potencias en el ciclomontañismo. Entonces, uno podría estar mirando y poder estarse metiendo en ese ranking mundial. Ya en el 2013 viene mi paso a la categoría élite, viene campeonato nacional, que es en categoría sub-23, campeonato panamericano, que es en Argentina, ojalá pueda ir a ese, el suramericano, que todavía no sabemos en dónde es, y pues mirar a ver qué se viene más para el 2013, aparte de la Copa Cundinamarca y Copa Colombia. ¿Qué le podemos decir a nuestra administración? ¿Qué le podemos decir a Giovanni, que maneja en nuestro municipio el deporte? ¿Qué le podemos decir a los empresarios, a los medios de comunicación, para que este deporte del ciclomontañismo y Xiomara, que ha sido una de las pioneras, tenga algo más de respaldo? Pues yo empecé con mi papá, él siempre apoyando. Entonces luego ya siguió el municipio de Cogua. Entonces agradecerle a ellos y decirles que nunca dejen de apoyar a los deportistas ni a los jóvenes que son el futuro de nuestro municipio. Que sigan adelante, que cada vez intentemos dar más, que no demos un paso para atrás, sino un paso hacia adelante para seguir creciendo. A Giovanni, pues muchas gracias por toda la colaboración, al alcalde, y ojalá el próximo año sea mucho mejor. A los comerciantes, también muchas gracias porque ellos me han apoyado, y ojalá cuando sigamos tocando sus puertas, nos sigan apoyando y apoyen también al municipio para que los deportistas podamos seguir adelante. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Continuamos en este especial de Cogua y hoy agradeciendo la oportunidad de tener a nuestro alcalde, el doctor Néstor Guerrero Neme, quien nos saluda a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Sí, un saludo muy especial a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. La verdad que para uno como administrador es muy grato tener espacios como este medio para saludarlos a todos y, lo más importante, para manifestar y dar a conocer la gestión realizada como mandatarios. Indudablemente el primer año de gobierno en toda administración pública, el primer año de gobierno es un año muy difícil porque es un año donde los 6 primeros meses es la elaboración y aprobación del plan de desarrollo, y el segundo año, el segundo semestre, pues ya es lo que la adecuación adecuación, llamémoslo así, del presupuesto a ese plan de desarrollo, lo que uno llama la armonización del presupuesto. Pero pues hoy yo debo decir que gracias a Dios el balance nuestro de la alcaldía de Cogua es un balance muy, muy positivo. El municipio de Cogua, dentro de nuestro plan de desarrollo, se colocaron varias metas, varias tareas, y en lo que a mí concierne, se aprobó en el plan de desarrollo que yo tendría que gestionar recursos por 20 mil millones de pesos para cumplir las metas que nos propusimos. Significa ello que anualmente yo debo conseguir 5 mil millones de pesos. Alcalde, algo que nosotros como ciudadanos del municipio sabíamos era la calificación del municipio. ¿Cómo estamos en eso? El municipio pues lo recibo yo en la sexta categoría. Y pues ya también, gracias a Dios, a partir de este 1 de enero del 2013, el municipio ya asume nuevamente con quinta categoría. ¿Cómo se logra tan rápido el ascenso a esta categoría? La categoría de los municipios se da por ejercicio fiscal que se haga con los recursos propios, y vale decir que nosotros lo que hicimos fue refrendar unos recursos ante la Contraloría General de República para que así la Contraloría nos aceptara unos recursos que tenían que contabilizarse como recursos también propios, y se logra entonces que al refrendar esos recursos como recursos propios, pues entonces el municipio asume como quinta categoría. Algo muy importante es que nosotros desde el punto de vista de gestión, casi que nos hemos repartido en dos. Uno, la gestión que debo realizar, el caso mío como alcalde, que es conseguir, repito, la plata, gestionar recursos por fuera a través de otras entidades del orden departamental, nacional y el Congreso. Y ya internamente aquí nuestra gerencia financiera, y en cabeza la gerente financiera, ella es la encargada de aquí internamente mirar la recaudación de cartera. Segundo, el de como pasó en nuestro municipio, que un sector de la industria no venía tributando algo que por ley correspondía. Nos dimos a la tarea jurídica, nosotros dar esa pelea jurídica, y gracias a Dios logramos llegar en última a un acuerdo con ellos, y fue así como presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, donde lo que ellos no habían tributado. Entonces nosotros hicimos una exoneración de multas y sanciones, de que quien pagara diciembre, pues sería el 80% que lo exonerábamos, y si iba hasta marzo, pues pagar el 70%. En esto, lastimosamente, yo debo decirle con mucha tristeza y mucha nostalgia, el Consejo Municipal no me acompañó en ese proyecto, por el contrario. Ya habíamos concertado con ellos eso, y el Consejo Municipal, 7 concejales de los 11 concejales me modificaron el proyecto de acuerdo que yo presenté y los exoneraron al 90% del pago, y no a 31 de diciembre como había planteado, sino los exoneraron al 90% a marzo del año entrante. Eso significa que Cogua, pues, ese gran tarea de que nosotros hicimos, pues perdimos recursos, el municipio perdió recursos que eran recursos para obras, pero pues únicamente vamos a recaudar entonces por multas y sanciones, únicamente vamos a recaudar el 10%. Pero con ese deseo que hicimos ya con ellos, van a empezar a tributar el 3 por mil, ese gremio lechero, y eso significa que con eso ya el municipio queda estabilizado durante el tiempo que venga, per se, llegue el alcalde que llegue, ya el municipio continuará en quinta categoría, porque son recursos propios fijos que van a estar ingresando al municipio. Dentro de las otras áreas de desarrollo de nuestro municipio, ¿qué otros logros tenemos del 2012? Vale decir que para finiquitar esa parte, pues entonces el balance final es que de los 5 mil millones que vengo hablando, logré conseguir casi 6.500 millones, pues conseguí yo para el municipio este año, que eso es importantísimo, que ya con estos recursos entonces pues vamos a poder avanzar en muchos temas, y ya en el tema concreto que usted me dice, en áreas como en el área, en el tema social, fue algo fundamental. Yo debo resaltar una cosa, que cuando aquí nosotros mirábamos el año pasado los recursos para ejecutar más obras de lo que llamamos de ladrillo y cemento, pues la respuesta que encontrara que no teníamos recursos, y la respuesta positiva, ¿cuál era? Que los recursos del año pasado se invirtieron, la gran mayoría se invirtieron en el tema de lo social. Pero vale decir que cuando yo hablo del tema social, siempre digo que yo, todo aquí es social, porque si uno hace una obra, pues es mejorar la calidad de vida, es invertir en lo social. Entonces, en el tema social, por ejemplo, en el tema de lo que tiene que ver con niñez, infancia, adolescencia y juventud, nosotros invertimos muchos recursos, creamos aquí el Consejo de Juventudes, que no venía funcionando, y eso es importantísimo. Lastimosamente, la Contraloría General de la República sacó una directriz donde nos cortó las alas a los alcaldes, que nosotros íbamos ya a convocar a elecciones en octubre para conformar ya a través del proceso democrático de la elección, como cualquier elección democrática, a elegir ese consejo directivo. Pero la Contraloría se pronunció de que no podíamos hacerlo y hasta ahí nosotros llegamos. En el tema de las personas, del tema del adulto mayor, fueron muy beneficiados. Nosotros cumplimos lo prometido de seguir adelantando todos los programas sociales con ellos, lo que hacíamos con ellos semanalmente, a diario, y en el mes final, casi de diciembre, tuvimos la salida de su paseo que le dimos a Melgar, que es un paseo de integración, que es hacer que los adultos mayores, dos cosas: uno, muchos adultos mayores que ni siquiera conocían lo que es Tierra Caliente tuvieron la oportunidad de ir a Tierra Caliente a disfrutar todo lo que es una piscina, un sauna, un jacuzzi, muchos juegos interactivos y todo. Y segundo, pues indudablemente eso es darle muchos años más de vida a esas personas. Y en lo que tiene que ver ya con personas con algún tipo de discapacidad, nosotros también, a estas personas con algún tipo de discapacidad, conformamos aquí ya el Banco de Ayudas Técnicas, que ha estado liderando lógicamente mi señora como gestora social del municipio y la gerente de desarrollo social, y así como al día de hoy ya le estamos entregando a las personas sillas de ruedas del municipio, que las compramos, sillas de ruedas para personas con discapacidad. Y segundo, mi señora siempre en la anterior alcaldía también lideró algo muy importante, que es el de pañales para personas con algún tipo de limitación de discapacidad. Ya nosotros con ella hicimos un recorrido por varias veredas del municipio y directamente a su casa le llegamos con esos pañales. En lo que tiene que ver con programas de las personas del Centro de Vida Sensorial, que son personas que usted sabe que tienen muchas limitaciones, con ellos también logramos ya el convenio que estamos desarrollando en Tabio, que es lo de la acuaterapia, eso es lo del agua, eso es... Equinoterapia también. La equinoterapia, que es con los dos caballos que tenemos, que ya se amaestraron esos dos caballos y ellos ya están montando los caballos, que es una terapia muy buena, muy saludable para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, y lo estamos llevando a las aguas termales en Tabio a esas personas. Y vale decir que eso es gracias a la generosidad del señor alcalde de Tabio, Oscar Rodríguez, que él no me está cobrando un solo peso por llevar a esas personas. Nosotros lo que hacemos es, la estamos llevando una vez por mes, y nosotros lo que hacemos es lo del tema del transporte. Entonces, eso es algo fundamental. El día blanco, pues fueron muchas personas que se vincularon, el sector privado, los funcionarios de la alcaldía se vincularon a lo del día blanco. Hicimos también acto la primera comunión de ellos aquí en dentro del programa que venimos adelantando, y es algo fundamental que hemos podido ayudar a esas personas con algún tipo de discapacidad. Seguimos con nuestro alcalde, el doctor Néstor Guerrero Neme, aquí desde el municipio de Cogua, en este especial para Recorriendo Cundinamarca. Hay un tema que se presentó, no sé cómo va, y fue la ley de páramos, donde un porcentaje alto de nuestra población se veía afectado porque esta ley impedía, digamos, la productividad de sus tierras. ¿Qué ha pasado con esto? En eso, como todos ustedes saben, el alcalde de Subachoque y el alcalde de Cogua, los dos fuimos delegados por los alcaldes de Cundinamarca, más de 20 y pico municipios que se habían afectados, y 40 y pico municipios que eran afectados por la determinación del Ministerio del Medio Ambiente, que sobre los 2.650 metros no se podía adelantar ningún tipo de desarrollo productivo. Y fue así como ya nosotros, con la gestión que hicimos, logramos que se modificara esa ley, esa resolución se modificó, y ya con la 511 se permite entonces, a partir del 1 de junio, que al menos se haga construcción unifamiliar. Y el único requisito es que para esa construcción unifamiliar, pues se debe tener ya el concepto técnico de la CAR. ¿Y la CAR en qué se pronuncia? La CAR se pronuncia en el sentido que no afecte, que no se encuentre sobre riberas de río, riberas de quebrada, y eso es la única limitación que está colocando. En el orden de pues fue un avance para nosotros. Ya estamos haciendo también otro, la extracción del casco urbano, donde se van a afectar los cascos urbanos. Entonces, eso pues fue algo importante, que al menos se avanzó en ese tema de, repito, para la construcción de vivienda unifamiliar, únicamente, repito, con las dos limitantes que me parecen además lógicas, que es que no esté en las riberas de los ríos ni de quebradas, y segundo, que no afecte lo que tiene que ver con la parte nativa ni la parte de páramos. Agradeciendo el tiempo que ha dispuesto para este programa, nos gustaría mirar brevemente el 2013. ¿Qué viene para Cogua? Vea, el 2013 viene a la ejecución de los recursos que conseguí en el 2012. Resaltar, uno, Conseguí 2,000 millones de pesos para continuar con la pavimentada de la vía Cobo San Cayetano, que fue a través de regalías, con gracias al apoyo del señor gobernador y los demás integrantes de ese OCAD regional. Segundo, conseguí 1,800 millones de pesos para una placa huella en un sector que es de gran sentimiento para mí, de gran sentido humano, porque hay un sector muy desprotegido como es la vereda del Olivo. O sea, que el Olivo allá por las ladrilleras y todo han absorbido esa vereda, la polvadera y todo, y por lo tanto son 1,700, 1,800 millones de pesos que vamos a invertir allá en huella cinta. Tercero, el haber conseguido nosotros para Cogua también el tema del fortalecimiento de la seguridad en Cogua fue fundamental en este primer año de gobierno, porque llegué aquí con la patrulla 0 kilómetros, llegué con el CAI 0 kilómetros, con la última tecnología, doté a todos los frentes de seguridad con sus respectivos elementos de trabajo, como son el chaleco, la camisa, la cachucha. Y cuarto, resultado de ello para este año que viene, ya el 15 de enero tengo cita con el doctor Fernando Carrillo, el ministro del Interior, para otros recursos por 700 millones de pesos para el tema de las cámaras de seguridad y dejar aquí totalmente reforzada la 100% la seguridad del municipio de Cogua. Viene en el tema de infraestructura también, viene la construcción de varias huellacintas con recursos que tenemos asignados por el municipio, como es la huellacinta en la entrada principal, la construcción de andenes para la gente, la huellacinta en la vereda de El Altico por el sector de Sendec para terminar ese tramo. Viene el mantenimiento de la maquinaria, para terminar el mantenimiento de los caminos rurales, que gracias a que también con el gobernador conseguí una motoniladora por cerca de 400 millones de pesos, nos permite tener dos frentes de trabajo y terminar así el mantenimiento de todas las vías del municipio. Viene también de que vamos a entregar, ya en estos poquitos días vamos a entregar aquí algo muy hermoso en el parque, como ustedes se han dado cuenta, y es el que conseguí con la gobernación de Cundinamarca, lo que tiene que ver con el embellecimiento de las fachadas de las casas. Eso es algo hermosísimo, porque las casas, se dan cuenta, van a quedar todas con colores coloniales. Ha sido hermoso que la gente está pintando sus casas con la pintura que le dimos, y sigue ya es lo que es la colaboración, yo lo llamo, no la imposición de la alcaldía, sino la colaboración de la gente, que van a desaparecer todos esos avisos feos que hay, avisos de tela y todo lo demás reflectivos, por un letrero que se va a unificar para darle una cara diferente al municipio de Cogua. Y por último, sigue ya la gestión que ya estoy haciendo, ya que dejé el año pasado radicado varios proyectos en el Departamento de la Prosperidad Social, que lo dejé radicado en Invías, en la gobernación, para conseguir más y más recursos para ejecutar las obras. Importante, la ejecución este año de la terminación de la segunda etapa del hogar de la primera infancia en la vereda Susagua, donde vamos a recoger todos los niños de la primera infancia, con recursos que conseguí casi por 700 millones de pesos, más otra decisión que estoy consiguiendo, nos daría cerca de 900 millones de pesos para atender ese hogar de primera infancia. Y en el tema de la juventud, algo que quiero resaltar, vea, me siento muy orgulloso que yo me comprometí, me arriesgué en plena campaña, me arriesgué a decirle sí a la juventud en construcción de una pista de skate park y la construcción de dos canchas de fútbol 5. Llegamos aquí, ya que un poco como preocupado, porque cuantificamos y nos valía 1,000 millones de pesos. Debo decir hoy que de esos 1,000 millones de pesos ya conseguí 800 millones de pesos, ya firmé dos convenios, uno con la gobernación de Cundinamarca, donde la gobernación aportó 200 millones y como municipio otros 200, son 400. Con Coldeporte Nacional conseguí otros 200 millones de pesos y yo como municipio aporté otros 200, son 400. Juntando los dos nos dan 800 millones de pesos, más una adición que nos van a hacer cada uno de 100 millones de pesos. Estamos así, hoy les quiero decir a ustedes que estamos entonces diciendo que ya puedo garantizar hoy 1,000 millones de pesos para arrancar ya en este trimestre del año. Comienzo ya la licitación pública para cosas que, mientras que se ejecuta la obra, pues el tiempo va tan rápido, cosa que ya para el próximo Festival de Ramonte, para mitad de año, vamos a estar entregándole a toda la juventud ya algo espectacular, que las canchas de skatepark y las canchas de fútbol 5. Felicitarlo, alcalde, y ya nos resta solo invitar a todos nuestros oyentes para que vengan a visitar nuestro hermoso municipio. Sí, esa es la idea, que vengan a visitar nuestro municipio. Cogua sigue siendo un municipio turístico por excelencia, cada día creciendo más el turismo, y pues yo debo decirle que en Cogua tenemos una reserva natural más espectacular, es que la represa del Neusa, tenemos nuestros páramos, que es otra riqueza natural y algo que atrae mucho el turismo, y que tenemos que decirlo hoy, que es nuestro plato típico de la fritanga, que es lo que atrae el turismo. Entonces los invitamos a todos ustedes que junto con la fritanga a la vez encontramos los postres, encontramos las artesanías, y decirles también que estamos brindando mejores vías de acceso y que este año ya comenzaremos con el gobernador el proyecto para ampliar la vía también Cogua, Zipaquirá, y la vía también del mejoramiento de la vida vía a Susagua y brindarle a todos ustedes, brindarles unas mejores vías de acceso y lo más importante, que en Cogua encuentran lo que es la calidez humana, lo que es la amabilidad de su gente y un municipio muy, muy acogedor. En la sabana, la voz del agua. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la voz del agua, del municipio de Cogua, y a todos ustedes, amables oyentes, por estar siempre pendientes de Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.